Estamos siendo solidarios, por ahí arrancaron los compañeros trabajando a reglamento, las compañeras del Palacio Municipal trabajaban a reglamento, pero trabajar a reglamento no quiere decir que vamos a llegar a perjudicar al vecino. Y acá parece que estos tarados, que son los que escriben en los Facebook y ponen a todos los compañeros en la bolsa, son los cuatro o cinco que toda la vida hicieron política y toda la vida cagaron a los trabajadores, y los cagaron hasta hace muy poquito tiempo. Y sí, les tengo que reconocer algo. Cuando hablan y le pegan tanto a Daniel Suárez, me hacen sentir un grande. Porque nunca vi, nunca sentí que le pegaran a los otros sindicatos que no están haciendo nada. Solamente piden reunión en el hospital para presentarse y a ver qué pueden hacer para cobrar las cuotas de afiliado. Mientras nosotros estamos en lucha, los otros sindicatos que dicen ser la contra del intendente, tampoco lo he visto en la carpa ni reclamar nada ni mandar una nota solidaria con los trabajadores municipales que estamos en lucha. O sea que ellos están reconociendo y están conformes con lo que les dieron. Y a mí me salen a pegar porque estoy con ustedes haciendo un reclamo salarial, un reclamo de los derechos de los trabajadores. Entonces quiere decir, muchachos, que nosotros somos grandes nosotros, y tenemos más poderes que cualquiera. Por eso que se hacen estas organizaciones, para poderlos dilatar, para poderlos separar, para poderlos... Y nosotros no los separan un mensaje, no los va a separar un WhatsApp, no los va a separar una foto. A mí me sacan una foto con José del Valle. Perfecto, y bienvenido sea, que me saquen foto con el que quieran. Lo que no voy a hacer nunca, y te lo dije al intendente más de una oportunidad, lo que no voy a hacer nunca es negociar los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores no se negocian con nadie, nada más que con ustedes. Por eso que por ahí me pegan tanto, y hoy me llaman traidores porque estoy con una carpa en la plaza. No, los traidores son ellos que estuvieron durante años mintiéndolo, forreándolo, bicicleteándolo, porque si nosotros no lo juntamos durante 14 años, nunca podíamos lograr nada. Y los derechos que hoy tenemos y las cosas que hoy tenemos, las lograron ustedes, muchachos. Y cuando arrancamos, muchachos, arrancamos 10, 12 boludos para agua ahí en el portón, frenando todo lo que eran los corralones. Y hoy, esos que se beneficiaron y tienen las categorías que tienen que tener y cobran los otros que cobran, los Suárez son jodidos, los Suárez son vendidos, los Suárez son arreglados, los Suárez son los más jodidos que puede haber en Cañuela, porque se creen que no van a necesitar más nada. Y aquel, y acá viene donde viene la ignorancia del compañero, que cuando creen de que ellos, porque lograron una categoría, lograron un aumento de sueldo, que ninguno de ustedes tiene derecho a lograr nada. Ahí viene la ignorancia del compañero, porque acá tenemos que mirar para el costado y fijarnos nosotros lo que estamos cobrando y las categorías que tenemos, y fijarnos el de al lado, si tiene el mismo derecho y está cobrando lo mismo que le corresponde estando en el área que esté. Y eso no lo hacemos. Pero nosotros sí lo hacemos. Jorge, Beto, Daniel y todos los compañeros de la comisión directiva están permanentemente llamando y averiguando quiénes son los que tienen los privilegios en los corralones, que los ponen las trabas y salen a hablar un montón de cosas. O pasan y no te saludan, no te miran para el otro lado como ignorando. Miran para el palacio a ver si lo ven a Gustavo y a Marisa para no saludarte, que está en la carpa. Pero muchachos, algún día se va a acabar Gustavo y Marisa. Y algún día nos vamos a tener que volver a juntar de vuelta. Porque el que venga va a venir con los tapones de punta, va a venir Maduro, porque recién entra con poder político, entra con un montón de promesas que tampoco, por ahí sí, pueden llegar a cumplir. Y nosotros nos vamos a tener que siempre estar juntando para pelear los derechos de cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros valorar y eso es lo que tenemos que cuidarnos. Nosotros, cuando yo hablo de la familia municipal, hablo de esto, muchachos, de esto, de que nosotros somos una familia. Y déjense de joder, con la familia no se jode, loco. Con la familia no se jode. Entonces, si no se jode con la familia, tenemos que salir a defendernos. ¿Y cómo tenemos que salir a defenderlo? Con lo que venga. Organizarnos. Y hacer como se organizan ellos para cagarnos la vida, tenemos que organizarnos nosotros para poder reclamar nuestro derecho. No para cagarle la vida a nadie, pero sí para reclamar nuestro derecho, como corresponde. Yo quisiera saber a aquellos que mandan mensajitos, que escriben mensajes, que mandan WhatsApp, si cobran lo mismo, 9.800 pesos, 12.000 pesos de básico, o tienen la categoría 5 o 6 con responsabilidades mucho más altas. Seguramente, uno que encontramos, categoría de 18 con un sueldo de 18.000 pesos de básico. Uno que encontramos. Vamos investigando, hay más. Pero vamos a investigar. Si hay algo que a nosotros nos gusta cuando nos sobra el tiempo, investigar. Y lo vamos a investigar y lo vamos a ir sacando uno por uno, quiénes son, cómo lo hacen y por qué lo hacen. seguramente algunos intereses deben tener para cagar un trabajador, para salir a hablar de un trabajador, una lucha, un algo, algún beneficio tiene que tener. Y si no, no creo que sea tan boludo, porque ya nos pasan a ser gratis, ya pasan a ser boludo que lo hagan gratis. No creo. Pero nosotros vamos, yo quiero que el doctor, el único abogado que hay, que yo digo, doctor, vos venís porque es el único que hay. Quiero que todos los doctores, todos los abogados. Yo venía esa patilla. Estaba con la bolsa. El doctor ayer estuvo en una reunión en el Ministerio de Trabajo con Beto, en el cual se había presentado explícalo. Fuimos al Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo fijó una audiencia. Entiende que está hablando es el abogado del gremio, ¿no? Nosotros presentamos el decreto y, bueno, lo que estuvimos hablando en el Ministerio de Trabajo es nosotros como sindicato somos los que articulamos el cumplimiento de la ley. Hoy el Ministerio de Trabajo no sanciona porque a quien no cumple la ley. Obviamente, por obvias razones, que este gobierno no quiere que se cumpla la ley, no quiere que se cumpla las paritarias, entonces el mismo sindicato el que articula el cumplimiento de la 14.656. Entonces nosotros estuvimos hablando, de decir, ¿cómo el ministerio no articula el incumplimiento? Se dicta un decreto en plena paritaria, articulando un aumento y no se sanciona esa conducta. Entonces, sepan que es el sindicato el que lleva adelante la ley y que nosotros estamos en un tránsito al cumplimiento de cada uno de los artículos de esa ley para que no suceda. Es el sindicato el que articula el llamado a la paritaria. Es el sindicato el que articula todos esos incumplimientos. Con un sindicato que tiene un buen equipo, que tiene personas que todo el tiempo están trabajando y están haciendo que esa ley se cumpla, hace que tengamos paritarias. Si no, ninguno de los otros sindicatos, como decía Daniel, de esas personas que critican, que están abajo del ala del intendente, de las administraciones, que tienen privilegio, no lograrían nada. Este sindicato tiene un equipo de gente excelente, que ha logrado durante todos estos años y que ha ido creciendo. El tránsito de la ley es lograr todas las categorías, un nuevo nomenclador para cada una de las categorías, el reconocimiento de todas y cada una de las bonificaciones, la cuota solidaria para que se les cobre a esas personas que no están afiliadas a ningún sindicato. Entonces, de esa forma, también sepan que la representación sindical cuesta mucho. No es simplemente venir a criticar y simplemente escribir en el Facebook. Esas personas, lamentablemente, no hacen nada por nadie, ni siquiera por ellos. Porque defender un derecho no es fácil, es mucho trabajo. Todos los días se está trabajando, los chicos trabajan, los chicos de la comisión con ustedes, para que se respete la dignidad de cada uno de ustedes. Entonces hoy estamos en una situación de paritarias que debería ser cumplida en tiempo y forma y que eso no se está haciendo. Entonces, como bien dijo Daniel, esas personas realmente duele cuando critican porque no saben lo que uno está trabajando todo el tiempo, todos los días, cómo llevar una institución sindical de manera seria, no como las otras sindicatos que simplemente se dedican a cobrar la cuota sindical o a otorgar créditos. Este sindicato articula derechos, articula pensamiento para el futuro de ustedes, de sus familias, de sus hijos, para que en el municipio de Cañuelas no suceda lo que venía sucediendo hasta ahora. Por eso que cuando vamos al ministerio, no simplemente estamos diciendo, sí, vamos a una audiencia. Fue el abogado del municipio y lo único que dijo que fue a tomar vista del expediente. Nosotros fuimos a plantear que estábamos en una situación de diálogo, expresamos que estamos en una situación de diálogo, de alerta y movilización y asamblea permanente, y el abogado simplemente dijo que fue a tomar vista del expediente. No fue con ninguna herramienta, ni siquiera decir que estaba en diálogo. Entonces, nosotros lo que dejamos asentado es que el Ejecutivo está incumpliendo la ley y queremos que esa situación no se repita en las próximas paritarias. Bien. Muchas gracias, compañeros. Bueno, el abogado del gremio, ¿no? Era quien tomaba la palabra y que contó desde lo técnico, de lo jurídico, lo que estaba, algo, ¿no? Las acciones. Seguimos escuchando a Suárez. Pero sí lo voy a hacer, y lo vamos a hacer a través del abogado. Vamos a hacer una reunión de comisión, una reunión con el cuerpo delegado, y estas personas que critican y lo faltan al respeto por Facebook no se merecen estar afiliados a un sindicato cuando son autoritarios, cuando están haciendo, reclamando un derecho que ellos se enojan. No lo sirve ni como afiliado ni ellos pagando una cuota de afiliado en un sindicato que no se siente representado. Entonces vamos a hacer una carta documento, la vamos a mandar al jefe de recursos humanos pidiéndole la desafiliación de estos compañeros, que así pueden criticar y no afiliado a un sindicato, porque es jodido criticar en un sindicato que vos estás afiliado. Si estás afiliado, ¿por qué lo criticas? Y ellos no se dan cuenta, no saben todavía que el sindicato no es Daniel Suárez, ni son los compañeros que tenemos en la comisión. Los sindicatos son los afiliados. Ustedes, los que están en lucha y que están reclamando los derechos para tanto como para ellos, como para ustedes. Entonces me parece que no se merecen estar afiliados a este sindicato porque no se sienten representados, y lo bueno que sería desafiliarlo a través de una carta de documento. Que lo vamos a hacer. ¿Eh? Después, otra cosa, no le voy a dar nombre, pero sí le voy a agradecer a todos los compañeros de Máximo Paz, que están, vienen y los acompañan, como siempre estuvieron, lo vuelvo a repetir. Y también le voy a pedir y le voy a agradecer a dos compañeros de Máximo Paz que vienen discutiendo y peleando con estos tres o cuatro, defendiendo el reclamo y defendiendo los derechos de los trabajadores y defendiéndolo al sindicato, más que nada. Entonces estos dos compañeros que no voy a dar nombre, pero sí les quiero dar mi agradecimiento, pero no por defenderlo a Daniel Suárez ni a Beto, sino por defender el sindicato, por defender a donde ellos están afiliados, y les parece que con la lucha y el esfuerzo y el sacrificio y el compromiso podemos llegar a lograr algo. Entonces estos compañeros les agradezco yo personalmente, después se lo voy a decir a cada uno que los vea, pero les quería agradecer públicamente, porque después seguramente se van a enterar quiénes son los dos compañeros de Máximo Paz que vienen luchando y defendiéndonos a este reclamo y al sindicato. Otra cosa que le quería decir para ya cerrar, más que nada volverlo a repetir, nosotros vamos a esperar hasta miércoles o jueves. Después de miércoles o jueves no tenemos ninguna novedad, lo vamos a juntar de vuelta. Si tenemos alguna novedad, vamos a llamar a asamblea antes, porque no vamos a cerrar nada sin el consentimiento de ustedes. Si ustedes dicen, no, esto no lo sirve, esto no lo conviene, y seguiremos hasta buscar algo que lo sirva y algo que lo haga útil. Aparte, ya estamos a 3 meses de la fiesta, 4 meses, y todavía no hemos logrado nada. No creo que los arreglos que se vayan a hacer, que sean de acá en adelante, tiene que ser retroactivo a lo que venimos luchando, a lo que venimos peleando. Ojalá, y lo digo muy en serio, que lleguemos a un buen puerto y que esto no se empeore el reclamo de los trabajadores municipales. Ojalá que podamos solucionarlo. Porque si en realidad esto se empeora, vuelvo a repetir, acá no hay ni ganadores ni perdedores cuando los compañeros municipales arrancan con una medida de fuerza. Lo único que hay son perdedores, y esos son el pueblo. El pueblo paga los impuestos, los contribuyentes pagan. Y no puede ser que estemos en la situación que estamos. El país está jodido el país. Pero yo no me voy a hacer cargo de los boludos que destruyeron el país. ¿Yo qué le digo a los chicos míos? No les voy a dar de comer porque no llego a fin de mes, porque el país está jodido. No, muchachos, yo trabajo. Acá la gente paga los impuestos. Y cada uno de ustedes, muchachos, hacen andar el municipio. Y yo no me voy a hacer cargo de aquellos boludos que se robaron, o aquellos que no robaron, o siguen negociando o meterse, haciéndose cuentas abultadas afuera de lo que era la Argentina, y me tengo que hacer cargo yo. No, muchachos, que la saquen, la busquen, que saquen de otros recursos, que saquen de otro lado, pero el aumento de los municipales lo tenemos que tener, muchachos. Las recategorizaciones las tenemos que tener. ¿Saben por qué, muchachos? Porque si no, somos mentirosos. Hicimos un cuento para cada uno de ustedes, porque nosotros tenemos una carrera municipal, y la carrera municipal se tiene que respetar ahora. Y no podemos no tener categoría, no podemos no cobrar un sueldo digno, no podemos tener un compañero, una compañera, haciendo un trabajo superior, con mucho más responsabilidad que cualquier otro, y estar cobrando lo mismo que cobramos nosotros. No, muchachos, entonces empecemos por ahí. Empecemos por la carrera municipal, empecemos por los derechos que no son propios y empecemos por el aumento de sueldo. Y empecemos a hablar en serio, porque esto está todo bien. A mí me encanta estar parado en la puerta de la municipalidad pasándole música al intendente, pero a mí lo que más me interesa de todo esto son las recategorizaciones, los pases de planta permanente y aumento de sueldo. Y yo quiero decirle algo más. Yo quiero que mis compañeras y mis compañeros, si quiere tomar represalias, no quiere darnos nada a nosotros porque le parece que estamos en el sindicato y no le corresponde, no hay ningún problema, muchachos. No hay ningún problema, que no lo vea. Pero sí, yo quiero ir al Palacio Municipal y las compañías que están atendiendo en la oficina o los al público, que cobre lo que tienen que cobrar. Yo quiero que ir al hospital y los compañeros que están con los trabajos que están haciendo, las responsabilidades que tienen, que cobre como tal. Y yo quiero también desde el barrendero al que junta rama, al que anda en la basura y al que anda, que cobre lo que tenga que cobrar. Todos hablan de un convenio, todos hablan de un convenio. Lo que es el tema de residuos, todos hablan de un convenio. Nosotros necesitamos convenio. Si ellos nos dividieran los básicos que nosotros los merecemos, no queremos ni hora extra, no queremos convenio de nada. Queremos que los paguen los básicos que los tienen que pagar. Y hoy no podemos hablar más de un 10, de un 15, de un 20. Y les digo más. Si nosotros estamos, lo que negociamos, el 30% con cláusula de gatillos retroactivos a julio, lo cerramos, no hay ningún problema, pero que me den los pases a planta permanente y que me den las recategorizaciones que les corresponde a cada uno de mis compañeras. Las que tienen más antigüedad son las que tienen que recategorizar. Y nosotros, que tenemos menos antigüedad, somos los que vamos agarrando las categorías que van dejando nuestros compañeros. Es una vergüenza que se jubilen compañeras con una responsabilidad de 30 años, 31 años en el Palacio Municipal y que se jubile con la categoría de un compañero que recién entra. Es una vergüenza, muchachos. Entonces esto, si no lo acomodamos ahora, no lo acomodamos más. Y si esto sale mal, muchachos, si esto sale mal, el único responsable soy yo. Si esto sale bien, los responsables son ustedes, muchachos. Entonces a partir del jueves empezamos a hablar un poquito más en serio y hagamos la organización como la tenemos que hacer para ya organizarnos para ir a una lucha un poco más dura y con un poco más comprometida con lo que es el reclamo. ¿Eh? ¿Les parece bien, muchachos? Sí. Bien, bueno, hasta ahí, ¿no? Entiendo que ha concluido ya la asamblea. Karen, ¿qué podemos agregar desde el lugar? Para presentar el balance. Ah, ahí sigue, sigue, a ver. Escuela de contadores, en lo que es La Plata. Para nosotros ya cerrando eso, ya por ahí posiblemente ya empezamos a organizarlo para empezar a mandar elecciones. Si llegamos a poder solucionar para mandar elecciones, seguramente vamos a estar mandando elecciones en muy poco tiempo. Otra cosa que les quería decir, quedan muy pocas entradas para aquellos que no compraron las entradas para lo que es la fiesta del municipal. La fiesta municipal no se rifa, porque muchos dicen de que se rifa una bicicleta, que se va a rifar un 0 kilómetro, muchachos. Un 0 kilómetro. El 0 kilómetro es el que anda Carballo, el Renault 9.